La Tierra gira. Noticias y convocatorias en defensa de la Tierra. Abril del 2014. Una acción de desobediencia contra la MAT colapsa el centro de Girona durante 4 horas. El pasado 6 de marzo, activistas contra la línea de muy alta tensión se acercaron a la subdelegación de gobierno en Girona para protestar contra las expropiaciones en Viladasens. En medio de la protesta, dos vecinas de Felinas se han encadenado a 2 bidones de cemento de 1/2 tonelada cada una, cortando el tráfico del centro de la ciudad. Al mismo tiempo, una gran pancarta era descolgada desde la azotea de un edificio con el lema «Desmontemos la estafa eléctrica». La semana siguiente se presentó la campaña «Solidaridad con la defensa del territorio». Dentro de esta campaña, tuvo lugar el pasado miércoles 26 de marzo una concentración ante los juzgados de Girona en apoyo a los imputados por las acciones de resistencia al proyecto. Tenéis más información en noalamatgirona.wordpress.com. 15 activistas contra el TAP deberán pagar 2.190 euros o ingresar 6 meses en prisión. El Juzgado Penal 28 de Barcelona ha condenado a 15 activistas contra el TAP que el 16 de julio de 2007 se subieron y entubaron a la maquinaria de las obras del tren de alta velocidad a su paso por el Hospitalet de Llobregat. El magistrado Ricardo Yáñez Velasco considera que las 15 activistas son autoras de un delito de coacción y por ello les impone una multa de 6 euros diarios durante 12 meses. Si se negaran a pagar esta cantidad, ingresarían 6 meses en prisión. Además de esto, considera que deben indemnizar con 2.170 euros más a SACIR, Tecnosol, Geocisa y Keller Terra por supuestos desperfectos en una de las grúas en las que se encadenaron. La decisión final del juez se conocerá en un plazo de entre 6 meses y un año. Noticia extraída y traducida de setmanadirecta.info. Ocupación simbólica del Museo Ferroviario de Castejón para denunciar el TAP. El sábado 15 de marzo, Mugitu Mugimendua, Movimiento de Desobediencia Civil contra el TAP, ocupó de forma simbólica por espacio de 45 minutos el Museo Ferroviario de Castejón, al objeto de denunciar que la progresiva implantación del TAP provoca el cierre de líneas de tren, la eliminación de servicios ferroviarios y el más que probable cierre de estaciones de tren comarcal. Extraído de mugitu.blogspot.com. Salvemos Mojácar solicita la anulación del juicio del Hotel del Algarrobico por irregularidades en el procedimiento. Salvemos Mojácar y Ecologistas en Acción Almería acumulan 10 años de lucha y una quincena de sentencias contra el hotel, pero este sigue intacto. La jueza que llevaba el caso y que era favorable a la demolición estuvo de baja temporalmente, por lo que el caso se traspasó a otro juez, incluso cuando la jueza ordinaria se había reincorporado al trabajo antes de la continuación del juicio. El pasado 17 de marzo, Salvemos Mojácar pidió la nulidad del juicio. El pasado 25 de marzo, el TSJA dictaminó que el suelo sobre el que se construyó el hotel sí que era urbanizable, contradiciendo otra resolución de este tribunal de hace 2 años en la que establecía la ilegalidad de la licencia y la construcción. Tenéis más información en salvemosmojácar.org. Colectivos por la defensa del río Tajo piden un trasvase al propio río Tajo. A su paso por Aranjuez, el caudal mínimo del Tajo debido a los trasvases al Segura provoca graves daños en todo el ecosistema fluvial e hipoteca el futuro sostenible del río y las poblaciones ribereñas, con especial incidencia en las ciudades de Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina. Por ello, la Asamblea de Aranjuez por la Defensa del Tajo ha registrado una propuesta dirigida al ministro Arias Cañete para trasvasar 300 hectómetros cúbicos desde los embalses de la cabecera del Tajo al propio cauce del río. Esta irónica acción se suma a una concentración a finales de febrero y a una comparsa de carnaval con las que Aranjuez quiere denunciar los cambios en el plan hidrológico de la cuenca del Tajo que incrementará la explotación comercial de sus aguas. Tenéis más información en cnt-aranjuez.org. El Tribunal Supremo ordena la demolición del complejo urbanístico Isla Valdecañas y establece la reposición de los terrenos a su estado original. El Supremo ratificó en febrero las dos sentencias anteriores de 2012 y 2011 que declaraban las obras del complejo urbanístico ilegales. Tras 7 años de lucha y denuncias de la Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura, ADENEX, Ecologistas en Acción, y sobre todo el empeño del activista Paca Blanco y los abogados José María Trillo y María Ángeles López, esta sentencia es ya una de las grandes victorias de los grupos ecologistas en el Estado español. La sentencia deja muy claro que hay que derribarlo todo y vamos a pedir que se ejecute. Además, se deberían exigir responsabilidades políticas. PP y PSOE decidieron hacer legal lo ilegal, explica Paca Blanco. Noticias traída de diagonalperiódico.net. Más información en adenex.org. Salvemos Cabana pide moderar el optimismo tras el anuncio de la Xunta de cancelar la mina de Corcoesto. Aunque la plataforma celebra la decisión de la Consellería de Economía e Industria de hacer público por escrito la anulación del proyecto, espera en los próximos días respuesta de la Oficina del Valedor do Pobo en cuanto a la pervivencia o no de la Declaración de Impacto Ambiental aprobada a finales de 2012 por la Consellería de Medio Ambiente a Mineira de Corcoesto SL Edgewater, que es la clave para conocer si la iniciativa minera ha sido rechazada en su totalidad. Más información en salvemoscabana.blogspot.com y en mineriagalicia.org. Los pueblos afectados por los peligros del pantano de Yesa protestan en Tiermas. Vecinos de los pueblos afectados por el recrecimiento del pantano de Yesa se concentraron el pasado 14 de marzo en Tiermas para denunciar este peligroso proyecto e informar de la manifestación que tendrá lugar en Pamplona el próximo 31 de mayo. Además, los colectivos URA, Nueva Cultura, Río Aragón y Yesa Más No, Lana Gelditu, denuncian y quieren dar a conocer que, contra toda lógica, pese a que la situación de emergencia aguas abajo se mantiene y que el desplazamiento de la ladera derecha no se detiene, el Partido Popular evita en Europa que la queja enviada por las asociaciones sea tratada dentro de esta legislatura. Aún y todo, Europa pedirá información a España sobre la seguridad en Yesa y el cumplimiento de la legislación europea sobre el riesgo de inundaciones. Tenéis más información en yesamasno.blogspot.com y en coagret.com. Nace el proyecto de mapeo Municipios Libres de Fracking. Amigos de la Tierra ha creado un mapeo de todos los municipios declarados libres de fracking. El objetivo no es otro que crear conciencia entre las autoridades locales acerca de los enormes impactos que ocasionan el uso de la técnica del fracking sobre la tierra, el agua, las personas y el calentamiento global, y animarles a formar parte del creciente movimiento que rechaza el fracking en nuestros territorios y apuesta por un cambio de modelo energético. Podéis acceder al mapa en municipioslibresdefracking.org. Madrid, Semana de la Lucha Campesina y por la Soberanía Alimentaria 2014. Del sábado 5 de abril al domingo 13 tendrán lugar numerosas charlas, debates, proyecciones, comedores y una feria de consumo responsable. Tenéis más información en isamadrid.org. Barcelona, acción mediática y concentración contra las prospecciones. El 10 de abril, a las 10 de la mañana, la plataforma Aturem les prospeccions a la costa quiere realizar una concentración y una acción mediática para la que hacen falta personas dispuestas a colaborar. Tenéis más información en aturemprospeccions.wordpress.com. Rumanía, cuarto foro contra los megaproyectos innecesarios e impuestos. Del 8 al 11 de mayo en Rosia Montana. Tenéis más información en rosiamontana.org. Recordad que nos podéis mandar noticias y convocatorias a info@tomalatierra.org. Y para terminar la Tierra Gira de este mes, incluimos la cuña que han realizado las organizadoras del ciclo de documentales en defensa de la Tierra y sus habitantes. Presentamos el ciclo de documentales y debates en defensa de la Tierra y sus habitantes. Los viernes 21 y 28 de marzo, 4, 11 y 24 de abril y 9 de mayo. En este ciclo haremos visibles distintas formas de agresión, destrozo, saqueo, contaminación, encierro, esclavitud, muerte y destrucción de la Tierra y los animales que lleva implícitas la sociedad capitalista en la que estamos inmersas. Cada documental aborda un conflicto distinto desde una perspectiva de resistencia y lucha de los pueblos y personas afectadas, así como colectivos y personas sensibilizadas. Habrá un espacio de debate en el que compartir opiniones, experiencias e ideas para seguir aprendiendo unas de otras. Ciclo de documentales y debates en defensa de la tierra y sus habitantes. Viernes 4 de abril. Earthlings, sobre la situación de los demás animales. Viernes 11 de abril. El caso Sarayaku, soy defensor de la selva y el summa causae es sin petróleo. Petróleo en la Amazonía. Viernes 24 de abril. Set, la invasión gota a gota, la guerra del agua. Viernes 9 de mayo. Atornallón. Lucha en defensa de la huerta en La Punta, Valencia. Todos los documentales comenzarán a las 7:30 en la enredadera de Tetuán, calle Anastasio Herrero 10, metro estrecho, salida calle Manuel Luna. Más información en el Caralibro, en defensa de la tierra y sus habitantes, o en el blog, en defensa de la tierra y sus habitantes.wordpress.com. También puedes traer tu memoria USB y te grabamos más docus.